contacto estrecho, asintomático, con esquema de vacunación completo, 5 días de aislamiento, 5 días de muchos cuidados, contacto estrecho, asintomático, sin vacunación, como está hasta ahora, son 10 días o 7 días con PCR, y los casos confirmados con esquema completo de vacunación, 7 días, y quienes no tienen el esquema completo de vacunación son los 10 días. Las recomendaciones son avanzar muy fuerte con la vacunación. Hemos visto que ha aumentado la demanda de primeras dosis de personas que están iniciando su esquema de vacunación, que no lo habían iniciado porque tenían alguna duda, porque no percibían el riesgo o porque no tenían algún estímulo para hacerlo. Estamos viendo eso. Estamos acortando la brecha entre la primera y la segunda dosis. Estamos completando esquemas rápidamente y estamos trabajando muy fuerte para poder dar los refuerzos al menos al quinto mes de recibido el esquema completo. Eso es muy importante para ofrecer la mayor protección. Esto no va a hacer que no haya casos, lo que va a suceder es que vamos a brindar la máxima protección para que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes.